la lluvia y yo lloraba. Cerrado, cerrado, cerrado. Me abandonaste. ¿Cómo? Y hoy mi alma. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice José Nelly? Como si nada, hacia arriba, me abandonaste en la penumbra y yo mi alma, claro, y no te olvido, no puedo hacerlo, te sigo amando sin un consuelo, y aunque quiero olvidarme de ti, no puedo, recuerdo tus besos. No dice, no. No puedo olvidarte, no. ¡Fuerte! ¡Sí! Y es que todo me recuerda a ti. No será fácil para mí. Bueno, pero yo olvidarte, no. No puedo olvidarte, no. Y es que todo me recuerda a ti. No será fácil para mí. Solo